lechuza del amanecer, decime esa poesía de aquel marinero que un día zarpó a navegar la barca y el mar y el mar. Marinero solo, 50 lunas recorrió, 14 estrellas vio caer, cielos de febrero. Y cuando quiso regresar, la barca y el mar y el mar, eran aire quieto. No me explico cómo pudo ser, esa historia no debe ser verdad. La gente solía comentar, aire quieto, marinero, marinero, mar y mar. Quieto.